Los jóvenes tenemos sueños, ideales, y en esos ideales tenemos personas que nos gustaría imitar. ¿Quién de ustedes no tiene una persona así? ¿Alguien, algún compañero de colegio que me gustaría ser como él? Está siempre alegre, dispuesto a ayudar. Un papá, una mamá, un religioso que me da ejemplo. Me dan ganas de seguirlo. A mí me llamó la atención un anciano. Un anciano que cuando hablaba juntaba más de 4 millones de personas. Un anciano que todo el mundo quería escuchar. Todo el mundo. Un anciano que fue capaz de hacer caer el comunismo. Un hombre que cuando murió juntó más de 100 presidentes. Un hombre que marcó la historia. Se darán cuenta que estoy hablando del hombre más importante del siglo XX, de San Juan Pablo II, San Juan Pablo Magno. Pero, ¿qué es lo que esas 4 millones de personas veían en él? ¿Qué es lo que este hombre tenía que tanto nos llama la atención a los jóvenes? ¿Qué es lo que él nos dijo? Esas 4 millones de personas veían en él una pizca, un reflejo de Cristo, el ideal de los ideales. Llama la atención por su entrega total a Dios en Cristo por María. Un ejemplo de vida desde el sufrimiento, desde el sacrificio. Este santo tenía el deseo de hacer siempre la voluntad de Dios, pero a lo grande. Cuando el Papa recibió una mala noticia, él decía, ¿qué quiere decirme Dios con esto? A los que le preguntaban si es difícil vivir la historia en primera persona, él decía, no. Cuando Dios lo quiere, es fácil. Esto simplifica mi vida, saber que hago siempre la voluntad de Dios. Para Juan Pablo II, Dios era el centro. Y el Papa es santo porque tuvo una entrega total a Dios. A través de María Santísima, de total abandono en los brazos del Padre y de María. El Papa amaba a María, al igual que Cristo, al igual que Cristo la tenía como madre. Era su madre. Desde pequeño él tiene esta relación de amor con la Santísima Virgen. Son muchas las veces en su vida, en las buenas y en las malas, que él repite totus tus. Como digo, una entrega total, que fue la esencia de su santidad, lo concreta a través de María. Por eso es que en su escudo episcopal y luego papal quiso que el lema fuese totus tus, inspirado en la doctrina de San Luis María Griñón de Montfort: soy todo tuyo y todo cuanto es mío te pertenece, mi amable Jesús, por medio de tu Santa Madre. Cuando le atribuían algún mérito, él decía, la Virgen es la autora de todo. Y antes le mencionaba que también él nos llamó la atención por el sufrimiento. El sacrificio en su vida ocupó un lugar central. Él mismo lo definió como el mejor modo de ejercer su ministerio episcopal, ya sea como sacerdote, como obispo o como papa. A él le permitía unirse a Cristo. Él comprendía lo que es el sufrimiento. Le permitía unirse a la pasión de Jesús. Aparte, decía que él reparaba sus pecados y los de los demás hombres. Podía ayudar a la humanidad entera. Una vuelta que el Papa estaba internado, el médico le pregunta que cómo estaba, cómo se sentía. Y él le contestó, en Cristo el dolor lo eleva, todo lo transforma, pasa de una simple o negativa estatus, lo eleva a una positiva colaboración con la obra de Cristo. Comentaba que no es una pérdida de tiempo ni de energía. Él escribió muchos libros, encíclicas, un montón de cosas, pero él decía, solo con mi sufrimiento puedo contribuir a ayudar a la humanidad. En muchas virtudes del Papa que más adelante vamos a ver, se nota que su vida fue un entregarse enteramente a los demás, un morir a sí mismo, a lo que él quiso. Era una entrega total de su tiempo, su energía, sus ropas, siempre. Y una vez que comprendemos esto, nos damos cuenta cuánto el Papa nos amaba. Porque no hay amor más grande que da la vida por los amigos. Y él se sacrificaba por sus hijos, por nosotros. Lo hacía solidario con los que sufren. También él, una vez que estaba visitando a los enfermos, ay, se quería frenar con cada uno porque los entendía. Y quería conversar y estar. Entonces, el prefecto de la Casa Pontificia lo invita a acelerar el tranco. Y él dice, nunca hay que apresurarse con los que sufren. Y le regañaba. Bueno, ¿y qué es entonces lo que tenía este Papa? ¿Qué tenía este santo? San Juan Pablo II tenía virtudes. Era un hombre transparente, auténtico, espontáneo, de gran simpatía, sentimientos puros, profundos. Era un hombre capaz de amistad profunda. Cuando ya siendo papa seguía visitando a sus amigos, de colegio, como sacerdote, como obispo. Era un hombre generoso, de corazón ancho, siempre. Todo lo donaba a sus bienhechores y esto los hacía enfurecer un poco porque le regalaban cosas y después no las tenía. Y siempre él contestaba, bueno, los otros lo necesitan más que yo. Tenía pasión en todo lo que hizo, en los deportes que practicó, en sus estudios, en el teatro, como sacerdote, se dedicó con todo el alma, era apasionado. El Papa era deportista, poeta, actor, teólogo, filósofo, genio en todo lo que se propuso. El Papa era un crack. Era patriota. Era inteligente, tenía una memoria extraordinaria. Él, como les contaba que hacía teatro, una vuelta tenían que dar una obra y faltó un compañero. Él salió de su papel y del compañero, porque se acordaba de los ensayos el papel. Era responsable, honrado. En esto lo podemos imitar un poco. No dejaba que nadie le copiase en los exámenes. Y porque lo veía algo deshonesto. Entonces, cuando alguien le decía, él les contestaba, amigo, inténtalo tú mismo, confía en Dios. Sonreía siempre, de manera... Hola. Tenía libertad de espíritu. Él expresaba las cosas con total libertad, con claridad. Era espontáneo. Era discreto, silencioso y humilde. Él decía, si yo no fuese papa, nadie editaría libros. O cuando alguien le decía, gracias a usted, Santo Padre, por tal gracia. Y decía, no, gracias a Dios por su fe. Era realista. El Papa buscaba solucionar los problemas cruciales y actuales de la Iglesia buscando soluciones concretas. Rezaba con nombre y apellido en concreto por cada uno. Era optimista el Papa. Esta confianza ilimitada en la Divina Providencia le otorgan al Santo Padre un gran optimismo en todo lo que hizo. Él decía, no tengo una Secretaría de Estado para saber cuáles son los problemas, sino para resolverlos. Buscaba soluciones concretas, nunca iba al conflicto. No decía, ay, no, no me va a salir, ay, no, tal, sino, bueno, veamos qué podemos hacer. Solucionaba. Era un hombre magnánimo. Magnánimo es lo que era el Papa. ¿Y qué es lo que el Santo Padre nos dice a los jóvenes? Señor, ¿qué ves? ¿Es solo un hombre sabio? No, es más que eso. Es un reformador social, mucho más que un reformador. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia, cada una. Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de él, solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida pan, de vida eterna, de vida eterna, de vida eterna. Y hallar en quien no solo da la vida, sino en quien es la vida misma. Él. Bueno, y yo después de este video, ¿qué más puedo llegar a decirle? Es simplemente animarlos a que sean, que seamos jóvenes ambiciosos, que en nuestro corazón resuene ese eres capaz de más. Si escucho halagos por todas partes y que soy buen estudiante, que soy amable, que soy simpático, no descanso, eres capaz de más. Y si incluso en la noche me examino y estoy más cerca de Jesús que el año pasado, no descanso, eres capaz de más. Porque el cristianismo podemos decir que es un programa de vida hecho a la medida de los jóvenes, porque es la generosidad la virtud que nos caracteriza. El joven está siempre en búsqueda hacia los grandes ideales, hacia las cumbres, humana y sobrenaturalmente. Por eso, no es este el momento para las ausencias, las faltas de compromiso, sino para los jóvenes que tienen esperanza, de los que quieren vivir el Evangelio actual. El Papa nos decía, ustedes, vos, son la esperanza de la Iglesia y de la sociedad. Sean santos. No nacieron para encajar, sino para destacarse. Reflejen con su vida a Cristo.